Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. White House officials are predicting. Funcionarios de la Casa Blanca pronostican que los representantes demócratas se asegurarán los votos suficientes para aprobar la reforma del sistema de salud esta misma semana. David Axelrod, asesor en jefe de la Casa Blanca, estuvo el domingo en el programa de televisión Meet the Press. Axelrod dijo: Creo que existe la determinación entre los miembros del Congreso, luego de un año de debate, que permitió incorporar a la ley ideas de los republicanos y de los demócratas, es decir, el mejor pensamiento de ambos partidos. David Gregory preguntó: ¿Y van a conseguir aprobarla? Axelrod respondió: Tengo confianza que sí. Israel's ambassador to the United States. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Oren, habría declarado que las relaciones entre ambos países enfrentan su peor crisis en 35 años. Oren realizó sus comentarios una semana después del anuncio de Israel de la construcción de 1.600 viviendas nuevas en el asentamiento de Ramat Shlomo. Dicho anuncio coincidió con la llegada del vicepresidente Joseph Biden al país para participar en conversaciones. El viernes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que el anuncio perjudicó la relación bilateral entre ambos países. En una entrevista en el programa Meet the Press, Clinton calificó a las acciones de Israel como insultantes. La secretaria de Estado declaró: No se trata solamente de que no fue el mejor momento, sino de que el contenido es algo que no necesitamos en momentos en que tratamos de avanzar en la reanudación de las negociaciones. Fue insultante, y no solamente fue insultante para el vicepresidente, quien ciertamente no se merecía eso. Estuvo allí con un mensaje muy claro de compromiso con el proceso de paz y solidaridad con el pueblo israelí. Fue un insulto a Estados Unidos. White House Senior Advisor David Axelrod. El asesor en jefe de la Casa Blanca, David Axelrod, describió las acciones israelíes como muy destructivas. Axelrod dijo: Esto fue una afrenta, un insulto, pero sobre todo socavó los esfuerzos tan frágiles de paz para esta región. Acabamos de iniciar conversaciones de proximidad, es decir, diplomacia al estilo Kissinger entre los palestinos y los israelíes, y que este anuncio se haya realizado en ese momento fue muy, muy destructivo. El domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se lamentó por el anuncio del plan de asentamientos judíos, pero no dio ningún signo de que Israel fuera a cancelar el proyecto de construcción. Mientras tanto, el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos ha condenado las últimas declaraciones de la Casa Blanca que conduce Barack Obama. El Pentágono inició una investigación criminal de un funcionario del Departamento de Defensa que implementó una red de contratistas privados en Afganistán y Pakistán para colaborar en el rastreo y asesinato de presuntos militantes. El New York Times informa que el funcionario, Michael Furlong, fue acusado de dirigir una operación de espionaje no oficial con la ayuda de contratistas privados que recopilaban inteligencia sobre el paradero de presuntos militantes y la localización de campos de insurgentes. Generalmente, el empleo de contratistas para que actúen como espías encubiertos por parte de las fuerzas militares es considerado ilegal. Dos de los contratistas seleccionados fueron el escritor Robert Jan Pelton e Ison Jordan, ex director de CNN. Pelton dijo que él y Jordan fueron contratados por los militares para dirigir un sitio web público con el objetivo de ayudar al gobierno a lograr un mejor conocimiento de la región, pero que sus informes fueron utilizados después para asesinar personas. En otras noticias de Afganistán, al menos 35 personas murieron el sábado luego de una docena de explosiones que sacudieron a la ciudad de Kandahar. En las explosiones murieron 35 personas y 42 viviendas resultaron destruidas. En la localidad mexicana fronteriza de Ciudad Juárez, una empleada del consulado estadounidense y su esposo fueron asesinados a balazos mientras se desplazaban en su vehículo todoterreno. Su bebé de un año fue encontrado ileso en el asiento trasero. En otro incidente ocurrido en las cercanías, el esposo de una empleada mexicana del consulado de Estados Unidos fue asesinado a tiros. Se cree que estos atentados son los primeros ataques mortales perpetrados por las poderosas organizaciones de narcotraficantes de México contra funcionarios estadounidenses y sus familias. El Departamento de Estado autorizó a los empleados gubernamentales de 6 consulados estadounidenses en el norte de México a sacar a sus familias de la zona debido a las preocupaciones por la violencia creciente relacionada con las drogas. En total, cerca de 50 personas murieron durante el fin de semana en México a manos de las bandas de narcotraficantes. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, se prepara para dar a conocer su ambicioso plan a 10 años para establecer la Internet de alta velocidad como la red de comunicaciones predominante en el país. Como parte del plan, la FCC recomienda un subsidio para que los proveedores de Internet extiendan el cableado a zonas rurales que actualmente carecen de acceso, así como la liberación de parte del espectro de transmisiones televisivas para los equipos inalámbricos. En materia económica, el Departamento de Trabajo anunció que el índice de desempleo de los veteranos de guerra jóvenes llegó al 21.1%, prácticamente 5 puntos porcentuales por encima del índice de desempleo de otros trabajadores jóvenes. La esposa del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, lanzó un grupo de lobby vinculado a reuniones de té llamado Liberty Central. Virginia Thomas dice que su organización desarrollará el activismo en torno a una serie de principios fundamentales conservadores y será financiada en parte por donaciones corporativas. En un panel reciente en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Thomas dijo: "Adoro a los nuevos ciudadanos patriotas que se están levantando en todo el país". Los expertos legales dicen que esta nueva organización podría generarle un conflicto de intereses al juez Thomas, en particular los vinculados a donadores de la organización sin fines de lucro de su esposa. Los conservadores del Consejo Educativo de Texas aprobaron una serie de grandes cambios al programa de estudios sociales del Estado. El nuevo programa de estudio enfatiza la superioridad del capitalismo estadounidense, cuestiona la separación de la Iglesia y el Estado y presenta las filosofías políticas republicanas de forma más positiva. Un punto del nuevo programa de estudios asegura que los estudiantes aprenderán sobre el resurgimiento conservador de las décadas del 80 y del 90, que incluye a Philip Schlafly, el contrato con Estados Unidos, Contract with America, la Heritage Foundation, la mayoría moral, Moral Majority, y la Asociación Nacional del Rifle. En las clases de economía, los defensores del libre mercado, Milton Friedman y Frederick von Hayek, serán lecturas obligatorias. Mientras tanto, los intentos por parte de los miembros hispanos del Consejo de incluir más figuras latinas como ejemplos a seguir en el programa de estudios fueron rechazados, a pesar de que la mitad de los 4 millones de estudiantes del Estado son hispanos. La legendaria organizadora de jornaleros agrícolas, Dolores Huerta, fue eliminada del programa de estudios, así como también la pintora mexicana-estadounidense Santa Barraza. Mary Helen Berlanga, miembro del Consejo, dijo indignada al salir de una reunión: "No pueden simplemente hacerte cuenta que este es un Estados Unidos blanco y que los hispanos no existen. Se están sobrepasando, no son expertos, no son historiadores, están reescribiendo la historia no solamente de Texas, sino también de Estados Unidos y del mundo". En otras noticias sobre la educación, la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades Laborales dictaminó que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York discriminó a la directora fundadora de un centro de educación de lengua árabe en Brooklyn al obligarla a renunciar en el año 2007. En un fallo no vinculante, esta comisión dijo que la ciudad había discriminado a la directora Debbie Almontasser debido a su raza, religión y origen. Almontasser es una musulmana de ascendencia yemení, fue forzada a renunciar de la Academia Internacional Khalil Gibran tras una campaña de activistas de derecha y medios de comunicación. Almontasser ha luchado para ser reincorporada a su cargo durante los últimos 3 años. En 2008 habló con Democracy Now! Debbie Almontasser dijo: "No estoy defendiendo solamente mis propios derechos, sino también los derechos de los árabes y los musulmanes de todo el país. Como pueden ver claramente, el sentimiento antiárabe y antimusulmán que tiene lugar en este país es bastante alarmante. Y ustedes saben, el hecho de que estemos viviendo en una nueva era McCarthy es bastante aterrador para muchas personas. Por lo tanto, espero que mi caso siente precedentes nacionales e internacionales de que los árabes y los musulmanes no pueden ser tratados de esta forma. Un nuevo estudio de la Universidad de Michigan descubrió que los estudiantes de los últimos años de educación primaria que comen regularmente el almuerzo proporcionado por sus escuelas tienen más probabilidades de sufrir sobrepeso y tienen mayores niveles de colesterol que los estudiantes que almuerzan comida que traen de sus hogares. Los investigadores dijeron que únicamente el 6% de las comidas proporcionadas por las escuelas cumplen con los requisitos nutricionales establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y en Dakota del Sur, una sargento de la Fuerza Aérea fue destituida de las Fuerzas Armadas en virtud de la política no preguntar, no decir, luego de que oficiales de la policía local le dijeron a oficiales de la Fuerza Aérea que estaba casada con una mujer. La policía se enteró de que Jane Newsom era lesbiana cuando un oficial vio una partida de matrimonio de Iowa en su hogar. El departamento se comunicó con la base de la Fuerza Aérea para revelar la homosexualidad de la sargento. Newsom y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentaron una demanda contra el Departamento de Policía del Oeste de Dakota del Sur. Robert Tudy, director ejecutivo de ACLU en Dakota del Sur, dijo: "Esta información fue comunicada intencionalmente debido a la política no preguntar, no decir y para exponer la homosexualidad de Jane para que perdiera su rango militar". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.